del Zapotillo está, sí, pues en teoría es hora y media. Ajá. Pero pues, si podría ser. Ok. Bueno, vamos a llamar ahora la gente del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo para tratar el caso del Zapotillo. Quiero solamente llamar la atención de los presentadores del caso y también de los miembros del jurado, que tenemos un problema de tiempo y vamos a ser bastante rígidos. Toca a mí cumplir el desagradable papel, rol, de ser rígido en el control del tiempo. Eso quiere decir que los presentantes tienen 45 minutos a lo máximo para presentar su caso y yo les voy a señalar cuando el tiempo avanza para que controlen su tiempo y se mantenga al interior de los 45 minutos. Son las 15 para la mediodía, es decir, que al mediodía y 30, de todas maneras, deben encerrar su presentación. Por favor. Bueno, buenos días. Aquí estamos gente de Hijos Ausentes, personal del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Los compañeros que platicaremos sobre el caso de la presa del Zapotillo son Libertad, que ella va a del INDEC, que abordará sobre el proyecto en sí mismo. Enseguida el señor Poncho, que es parte del Comité Salvemos Temaca. Luego la señora Abigail, que es la presidenta del Comité Salvemos Temaca. Enseguida don Luis, que es de Acacico también. La señora Marichuy, dando su testimonio sobre el Comité Salvemos Temaca. María Félix, que también es parte de Temacapulín. Enseguida abordaremos lo que ha dicho, veremos un video corto que se llama Doble Color. Luego, Gabriel, del Comité Salvemos Temaca Monterrey, nos platicará sobre lo que han dicho las autoridades al respecto del proyecto. Enseguida, Margarita, del Comité Salvemos Temaca Guadalajara, nos platicará sobre los hechos y la cronología más importante del caso. Luego, los psicólogos Susana y Gastón, de la Universidad de Guadalajara, hablarán sobre las afectaciones psicosociales. Enseguida, la parte técnica la abordará la ingeniera Romina junto con Gabriel. Ella es de INDEC y él es del Comité de Monterrey. Y Claudia y Guadalupe, que son los abogados del colectivo, el colectivo de abogados, platicarán sobre la cuestión legal y jurídica. Y finalmente, bueno, daremos a conocer nuestras peticiones. Ok. Y bueno, su servidora Miriam, del Comité Salvemos Temaca de León, Guanajuato. Entonces, nosotros es lo que nos aqueja es la presa del Zapotillo. Lo que ven aquí en la primera diapositiva son la imagen de la destrucción, la devastación que se ha generado. Bueno, estamos ahorita en la preaudiencia, bienvenidos a nuestro pueblo. Enseguida vamos a ver lo que es la localización. Temacapulí, la presa del Zapotillo tiene embalsaría el Río Verde, que pertenece a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Está ubicado en el centro del país, en la zona de Los Altos de Jalisco. El acueducto que tendremos tendrá una el área de inundación serían aproximadamente 4.816 hectáreas de suelo fértil. El proyecto del Zapotillo es una presa de almacenamiento de agua que se transportará mediante un acueducto que tendrá una longitud de 145 kilómetros al estado de Guanajuato. Para las empresas, principalmente para la zona agroindustrial y la curtiduría. También ayudará o beneficiará, el principal beneficiario será el llamado Proyecto Seco. Siguiente. Puerto Seco, perdón. La ubicación. ¿Quiénes son los afectados? Tenemos tres comunidades, los cuales aquí hay representantes de cada una de ellas, Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que son alrededor de 1.500 habitantes. Enseguida tenemos dos municipios, que es Cañadas de Obregón y Mexicacán, que cuentan, y la región de Los Altos, que serían 350.694 habitantes. Y bueno, lo que el gobierno maneja como beneficiarios, pero que también serían ciudades afectadas por todo el proceso que viene, serían la ciudad de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco, con aproximadamente 2.330.000 habitantes. Bueno, a manera de imágenes, ¿a quién afecta? Afecta a la vida, a la vida de la gente de los poblados, afecta al patrimonio, afecta a las culturas, las tradiciones y la naturaleza y el medio ambiente que tenemos aquí. Este tema lo van a abordar más adelante en los testimonios de nuestros compañeros. Este es el metabolismo de la presa El Zapotillo. Lo que ustedes ven en verde es el río Verde, es la cuenca del río Verde. Lo que está en rojo sería la longitud del acueducto que va a llevar agua. El área que está ahí un poco más entre amarillo es el área de embalse que sería inundada. El agua se uniría al río Santiago, al río Turbio, que iría a la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, que es una de las más contaminadas de todo México. Vamos. Aquí está, ese es el área de embalse que será inundada a Cacico, Temacapulín y Palmarejo. Estos son, bueno, la altura de la cortina es de 105 metros, es un tipo de cortina de gravedad, el material de la cortina es de concreto, tiene un área… una longitud del acueducto 145 kilómetros, la altura de bombeo serían 550 metros, el área afectada, ya lo habíamos mencionado un poquito antes, son 3.800 hectáreas y el área de embalse son 4.816 hectáreas. Bueno, aquí les vamos a presentar los promoventes del proyecto. Principalmente las empresas que serían beneficiadas es Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, es española, Abengoa, que es quien se encarga del acueducto que llevaría el agua a Guanajuato, que también es española, y la peninsular del Grupo Hermes, que es mexicana. Esas son las tres principales empresas que tienen la concesión de la presa. Y bueno, pues de promotores tenemos a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua. También tenemos a la Semarnat, y el gobierno del estado de Jalisco y de Guanajuato. Bueno, aquí tenemos un poco más del financiamiento. Hasta ahorita se lleva una inversión de 13.086. Esto ya lleva una… al principio se estaba considerando una inversión de 4.000… A ver, ¿le puedes? Sí. Sí, bueno, atrás. Sí, 7.800 era la inversión que estaba considerada al principio y ahorita ya llevamos una inversión, bueno, no llevamos nosotros las empresas y los promoventes de 13.086 millones de pesos. Entonces, esto ya lleva un aumento de alrededor del 65%. Bueno, si seguimos la otra… La licitación de la construcción comenzó en el 2009 y, bueno, ya la construcción comenzó también en el 2009 y se proyectaba para el 2012. Ahora se proyecta para el 2013 terminarla. Según la CONAGUA, se lleva un avance del 48%, ¿no? Esto también lo ha estado difundiendo muchísimo últimamente, pero también un poco como una estrategia para presionar a la población. Nosotros hemos comprobado que se lleva por lo menos un 10% de avance en la cortina, ¿no? Y del proyecto alrededor de un 15%. Bueno, aquí vemos la inversión. Tenemos inversión del Fondo Nacional de Infraestructura, tenemos inversión privada de la CONAGUA, de Jalisco y de Guanajuato, ¿no? Porque Guanajuato sería pues el estado beneficiado. Sí, buenas tardes al presidio y todas las personas que nos acompañan. El problema en los Altos de Jalisco suscitó cuando empezó subió a la vida pública, a la vida política, Vicente Fox como gobernador en el estado de Guanajuato. Gestionó con Cedillo que al Río Verde se le concediera agua para Guanajuato. Entonces, estando ya como presidente, su sexenio, gestionó él ya como presidente la presa de San Nicolás. Pero los habitantes de San Gaspar, San Nicolás, Teocaltiche, Jalostotitlán, se armaron de valor y echaron abajo el proyecto San Nicolás. Y después, pero a nosotros nos empezaron a criticar de que éramos pueblos fantasmas, pero el fantasma era Vicente Fox el que andaba aquí con nosotros. Mentiras de pueblos fantasmas, porque estos pueblos tienen vida. Entonces, se derrumba el proyecto San Nicolás y se cambia a… Estuvo otro proyecto de Loma Larga, el cual tampoco se llevó a cabo que por fallas geológicas. Entonces, se cambia a Zapotillo el 2005. Llega, por periódico nos enteramos de todos esos proyectos y luego pues nos mandan a avisar, llegan gente que los van a inundar, que los van a sacar de su pueblo, y nosotros no creíamos porque ya había hacía más de 50 años de que la presa de la Zurda no se hizo, quedó inconclusa. En el sexenio de Salinas vino a poner la presa, la primer piedra de la presa de la Zurda, y quedó inconclusa, no se llevó a cabo. Entonces, la mayoría de los habitantes de Temacapulín no creíamos en eso. Entonces, vino en una ocasión, en 2005, 2007, llegó César Coll, hizo una reunión aquí en el estacionamiento del hotel, que para mostrarnos el proyecto, pero no vino a consultarnos que si éramos de acuerdo. Nomás vino a decirnos, se va a hacer la presa de Zapotillo. Muchos habitantes de aquí no lo vamos a permitir. Pues lo siento, pero se va a hacer así. Y con esa prepotencia llegó César Coll. Se va a hacer, quieran o no quieran. Entonces, para entrar a esa reunión nos pidieron que firmáramos de asistencia. Y esas firmas las utilizaron en Guadalajara para decir, el pueblo está de acuerdo en que la presa se haga. Entonces empezamos nosotros la lucha. Nosotros no permitimos, hicimos marchas en Guadalajara. Y ese fue el inicio de ellos dicen que nos avisaron, que nos preguntaron, pero fue mentira. Entonces, puras artimañas que utilizan para convencer a todos los pueblos. ¿Quién sigue? Buenos días. Yo les voy a hablar de lo que se perdería si nos llegan a sacar de nuestro pueblo. perderíamos el derecho a existir, nuestro patrimonio, cultura, tradiciones e identidad, la posesión de nuestro territorio, derecho a la conservación y la protección del medio ambiente, nuestro río verde, cascada, los arroyos y toda la vegetación que hay en Temaca, nuestra fuente de alimentación, nuestro trabajo, nuestra gente, pues han aumentado los decesos en la gente de Temaca a partir del proyecto. Nuestra salud, el centro turístico de la región de Los Altos, nuestra paz, felicidad y libertad, nuestra tranquilidad, la oportunidad de que futuras generaciones conozcan sus raíces, 14 siglos de historia de nuestro pueblo, la gran familia que formamos los habitantes de Temacapulín. Somos vecinos, amigos y siempre nos ayudamos mutuamente. Nuestro pueblo, nuestros panteones, nuestra basílica, la escuela, la plaza y nuestro Cristo de Temaca, tan querido por nosotros. Las aguas termales, nuestro agave temacapulinensis endémico y, en una palabra, perdemos todo, nos afecta en todo. Gracias. Bueno, pues yo vengo de la comunidad de Acacico, también nos concierne un problema muy similar a lo que acaban de escuchar ahorita aquí, ¿verdad? Y brevemente les voy a exponer nuestro problema. Algunos vecinos de con nosotros, pues, aceptaron la reubicación y muchos no. Entonces, eligieron un sitio donde podía ser la comunidad reubicada y sin embargo, les cobraban muy caro ahí el terreno y decidieron en cambiar el sitio a otro lugar. Entonces ellos quieren imponer el sitio de la reubicación. Y por otra parte les quiero decir también que Acacico es una comunidad totalmente agraria. Y pues vivimos ahí de lo que la agricultura nos otorga, ¿verdad? Y pues sacamos bastante chile para exportar al extranjero, maíz, cacahuate, camote, frijol y muchos productos, muchos otros tipos de cultivos que tenemos. Y si desafortunadamente nos llegan a inundar esa comunidad, pues ¿de qué vamos a vivir nosotros? Y pues es una cosa que nos da tristeza, desafortunadamente, porque la mayoría de los que vivimos ahí, nosotros ahí nacimos, vivimos de la agricultura, fuimos al extranjero y a muchos tuvimos la oportunidad de volver a regresar aquí, y aquí estamos de nuevo haciendo la lucha por conservar nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras tradiciones, que no pasen de que la pisoteen. Nos concierne un problema muy similar a lo de Lupita Lara, que sería bueno, no tenemos tiempo para ampliar mucho, entonces yo en breve les voy a decir que nos concierne el mismo problema arcediano a Temaca, a Acacico y Palmarejo, ¿verdad? Y Temaca. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, soy de aquí, de Temacapulín. Pues me da tristeza que tengamos tan poco tiempo, pero voy a tratar de ser breve. Y también me hago mío las palabras que hizo la hermana Lupita Lara. Ella las desmenuzó como es nuestro sentir de aquí, de Temaca. Y no podemos meter a Dios en esas tonterías que el Padre les dice que es porque Dios quiere. A Dios no lo podemos meter en estas cosas. Dios nos dejó una naturaleza para convivir con ella, no para destruirla, no para hacer lo que estamos haciendo. Porque la naturaleza nos lo está cobrando, la factura nos lo está cobrando muy alta y todos lo sabemos. Y como yo era una persona, yo digo que nos robaron nuestra inocencia. Yo era una persona que creía perfectamente en mis autoridades. cuando nos inculcaron de niños que éramos, que era un país, que lucharon por nosotros, que se hizo la independencia. Créanme que mi corazón rebosaba cada 16 de septiembre, yo hacía aunque fuera un pozole. Hoy no tengo motivos, no tenemos motivos para hacer esas cosas. Estuve la oportunidad de estar el 7 de septiembre ahí con ministros ahí en México. Vi un mural muy bonito que tenían donde están los españoles y aparte tenían a los compañeros indígenas con las manos atadas. No sabe lo que yo sentí. Creo que, discúlpenme, creo que esta lucha sí siento que me ha dañado, pero debemos seguir fuertes. Entonces yo cuando estuve con el ministro, que tuve oportunidad y yo iba acompañando a otra persona, le dije, señor ministro, permítame. Le dije, este cuadro que tienen ahí me ha impresionado, me ha apachurrado más el corazón. Le dije, estamos el 7 de septiembre. Le dije, el 16 de septiembre quisiéramos tener motivos para festejar estas fechas. No las tenemos. No las tenemos. Festejaron un bicentenario. Creo que ustedes lo saben. Donde gastaron nuestros impuestos. Que dicen, donde dice que somos libres, habla de libertad supuestamente. Festejaron una revolución donde metieron millones de pesos. La revolución la estamos viviendo. Entonces le digo, y yo tengo una molestia muy grande de que a mis nietos, en los libros de textos, les estén diciendo, les están hablando de la Constitución, donde se firmó la Carta Magna, donde dice que hay un conjunto de esperanzadoras leyes para los mexicanos. La mentira no cabe en nosotros. Eso creo que es lo que más molestia nos está causando. Porque queremos ver esas esperanzadoras leyes para nosotros. Porque también nos habla que la Constitución es para muchos, es para pocos y es para una choza si uno ahí vive. Entonces, ¿de qué se trata? De que estas personas que tienen la obligación civil y legal de apoyarnos en las buenas, en las malas y en las peores. ¿Qué es lo que estamos recibiendo de ellos? Imagínense cómo nos sentimos. Si estamos en el piso, nos sentimos más abajo. Bueno, creo que son tantas y tantas cosas. Les voy a platicar algo que nos pasó allí en León, Guanajuato, hace más o menos 2 años. Estuvimos ahí porque estaban los empresarios para ver quién se quedaba con el acueducto que llevaría el agua a Guanajuato. Insistieron en sacarnos antes de que se empezaran a hacer el acto. Nosotros no estábamos dentro. Claro que no éramos invitados, estábamos fuera, pero nos detectaron que éramos activistas. Entonces dice uno de ahí, que yo les digo el gato del gato. Discúlpenme, pero esa impotencia, esa rabia que se trae dentro, ese coraje, lo tenemos que echar de alguna manera. Y nos dice, oigan, ¿a qué vienen ustedes? Queremos escuchar quién de los inversarios se va a quedar con la constructora. Si quieren, nos encerramos ahí adentro y se los platicamos. ¿Por qué nos vamos a encerrar? No, vamos a escucharlo. Si quieren, podemos traer a la persona que va a dar la plática. No, es que queremos escuchar. Claro que ellos querían que los empresarios no nos vieran, porque ellos para ellos somos escoria. Yo le dije, somos de Temaca, quieren matar al pueblo y tenemos el derecho de estar aquí y no nos vamos a salir. Para eso trajeron como 18 policías, las pusieron ahí. Yo me molesté más. Discúlpenme, les dije a los policías, compañeros, el problema no es con ustedes, es con los güeyes que están allá adentro. Discúlpenme, pero es mucha la rabia que se siente. Para entonces me arrimé con los policías y les dije, miren hermanos, el pueblo uniformado también es explotado. El problema no es con ustedes. Y si ustedes me tocan a mí o tocan a alguien, aquellos se lavan las manos y los dejan. Pero entonces, alguien de ahí también, como digo, el gato, muy prepotente, le dice a otro, oye, ¿estará trabajando migración? Sí. Entonces yo traía a un activista que andaba conmigo, él tiene un tipo europeo, aunque es chilango, aunque es mexicano. Entonces le dije, Marco, ¿está todo en orden? Sí, Marichuy, usted no se preocupe. Entonces yo le dije, seguimos ahí. Ya después nos salimos, los policías se salieron, nosotros nos estuvimos allá afuera. Yo pensé, ellos están resguardando, pues, ¿verdad? Nunca me imaginé lo que ellos iban a hacer. Pues entonces se terminó, salieron y nosotros teníamos un foro por parte de nosotros en la tarde. ¿Qué tal fue nuestra sorpresa que caminamos como unos 30 metros y ahí estaban los de migración? Y le dicen al compañero, ¿te puedes identificar? Dice el compañero, primero identifícate tú. Entonces dice, pues soy de migración. Y ella, la compañera, también es de migración. Dice, mira, soy mexicano. Dice el otro, ¿en dónde naciste? ¿Qué te importa? Te estoy diciendo que soy mexicano. Entonces, ¿saben lo que hicieron los policías? Grande, pues fue mi sorpresa, que dio la vuelta. Dieron la vuelta a los policías y se fueron. En la tarde lo único que pude decir, ¿saben qué? Estamos a media hora de donde se dio el grito de libertad. Y aquí aplican la ley Arizona a los compañeros. ¿De qué se trata? Es mucho lo que se podría platicar, compañeros, pero la lucha sigue y para atrás ni para agarrar vuelo. Gracias. Buenos días. Yo nada más voy a hablarles un poquito de nuestro sentir como comunidad. Para nosotros estamos viviendo algo muy difícil, muy cruel, que no es ponernos una pistola en la sien y decirnos te vamos a matar, es otra cosa poquito más fuerte la que estamos viviendo. El hecho de que estemos nosotros aquí, de que hemos hecho hasta lo imposible, hasta lo que no se ha hecho. Lupita Lara dijo que ella nomás no había venido con el Papa. Creo que nosotros no fuimos con el Papa, pero sí mandamos cartas y sí nos mandó un cuadro. Hasta eso más hemos hecho. Nosotros, por eso les digo que hasta eso más nosotros hemos hecho. Entonces, creo que en eso sí la llevamos así como un poquito arriba, porque ustedes se dan cuenta de todo lo que hemos vivido. Hemos ido a parar la presa, el Zapotillo, si es en Telecoyunque, lo que sea, manifestaciones. Bueno, hemos hecho de todo y les digo que hasta con el Papa ya más no podemos hacer más, yo creo. Ahorita la única alternativa que nos queda son ustedes. Tenemos la fe en ustedes de que esto se cancele, porque es una hostigación muy grande la que estamos viviendo. Como les digo, no necesitamos de un arma, porque hay otras cosas más fuertes que nos están matando. El hecho de que nos quieran reubicar en la parte de aquí arriba es demasiado fuerte para nosotros. Es lo peor que nos pueden hacer como comunidad. Porque ¿qué es lo que van a hacer? Matar toda nuestra vida, todos nuestros recuerdos. Lo que estamos viviendo aquí, todos nuestros antepasados, toda nuestra vida es algo muy, muy fuerte la que hemos vivido nosotros. Nuestra pequeñez, todas nuestras familias, todo lo que hemos pasado. Yo creo que no es tan fácil de perder esto que tenemos. Creo que ustedes tienen poquito, pero han conocido un poquito de lo que tenemos. Si ustedes nos los han dicho que les ha gustado, ¿cómo creen nosotros que vivimos aquí? Para nosotros esto no tiene un valor, es algo fuertísimo. Yo antes me preguntaba, me decían, ¿qué es lo que te gusta? Yo desde tu pueblo, yo decía, el agua caliente. Hoy si me preguntan, no puedo decir, es el agua caliente, porque para mí todo tiene un valor desde mi vecino, el que está allá, como el que está acá, como la piedra que está al otro lado. Para mí esto es algo fuerte como para toda la comunidad y esperemos que por medio de ustedes podamos poder vivir en paz y que esto ya sea como un sueño el que pasemos. Gracias. Bueno, los invitamos a ver nada más un pedazo de este video. Azul y naranja, qué combinación. A ver, échala. ¿Eh? ¿El agua? Sí. ¿Qué? Pues diario aquí. Y para mí, para todos aquí en nuestra vida. Lo más importante es cuidar, resolver esta situación amparados con la ayuda de los técnicos, que son los que saben. En el oficio que firmamos ahorita de asistencia dice presentación del proyecto de Zapotillo. Esa es una entrevista que tuvimos con los de Conagua, ¿eh? Y se habló de Loma Larga. Bueno, son pues detalles, okay. ¿Sí? Nada más que los técnicos de la Conagua sepan que la comunidad de Temacapulín, Acacico y Palmarejo son más importantes que las cuestiones técnicas, porque somos personas humanas. Y que ustedes, pues, en ese aspecto también se preparen como nosotros nos preparamos para buscar otras alternativas. Porque las comunidades no van a aceptar la reubicación ni la construcción de la presa. Así de que en ese aspecto, pues sí les sugerimos que técnicamente vayan buscando otras alternativas para solucionar el problema del agua. Y termino con lo técnico. ¿Qué documentos nos presentan ustedes de la presa del Zapotillo para que nosotros podamos revisarlos? Sí, porque acá el señor decía que no le creía al ingeniero Rubalcaba, pues tampoco yo les creo a ustedes, hasta que no presenten documentos. ¿Qué les gustaría que su familia de ellos estuviera aquí? Sus propiedades y todos sus seres que tienen, los querían echar, no los iban a dejar, echarlos para afuera. ¿Así? ¿Por qué? No nos van a echar. Que ni se hagan ilusiones, porque no nos vamos a ir. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Gutiérrez, de aquí de Temaca. Me toca decir lo que dicen las autoridades, pero como es poco tiempo, pues vamos a decir poquito. Esto comenzó el 31 de mayo cuando Ramírez Acuña, gobernador, exgobernador de Jalisco, en San Nicolás, cancela la presa, la misma presa del mismo nombre, y dice, busquen un sitio aguas abajo donde no afecte núcleos de población ni tierras fértiles. Entonces, ¿alguien no entendió la orden del gobernador o pensó que el gobernador no sabía o no sé qué pasó ahí? Pero lo que escogieron fue inundar, exactamente hacer lo contrario de lo que el gobernador había dicho. Aquí llegaron las noticias por periódico, por gente que vino a avisarnos que la presa se iba a hacer, que nos iban a reubicar. La primera vez que vinieron aquí fue en septiembre del 2005, vino Antonio Iglesias Benítez y Héctor Pérez Plazola, secretario de gobierno del estado de Jalisco, y dijo que este pueblo no se iba a inundar, que estaba aquí para que se defendieran los derechos de todos los jaliscienses. Cosa que en cuanto salió el gobierno fue lo primero que no se respetó, y Emilio ordenó que la presa se subiera de 80 a 105 metros, como ya lo sabemos. ¿Qué nos ha dicho a nosotros el gobierno? El gobierno no nos ha dicho prácticamente nada, todos lo sabemos por la prensa, por entrevistas que ellos dan a los medios, etcétera, por televisión. Nada más nos ha dicho en una reunión que tuvimos con él que si el 50 más 1 no aceptaba, esta no se hacía. Y que en 3 meses más, eso fue en el 23 de mayo del 2008, en 3 meses más se comprometió a venir aquí a Temaca y nos iba, en esos 3 meses iban a construir unas casas poca madre que nos las iban a entregar. De esa fecha ahorita, el gobernador no se ha presentado en Temaca, o sea que no cumple las promesas. Y solito, sin que nadie lo presione, en León, Guanajuato, el 30 de octubre, declara que la presa, el Zapotillo, no iba a avanzar hasta que las comunidades no estuvieran, las 3 comunidades, no estuviéramos convencidos de todos los beneficios, no estuviéramos entusiasmados, la presa no comenzaba. Ahorita ni estamos convencidos, ni estamos entusiasmados y ya están trabajando. Hay otra declaración que es muy importante, la voy a leer un poquito para que no se cambie de contexto. Dice, hemos tenido muchas reuniones con la gente del Zapotillo, totalmente falso, eso no han tenido reuniones. Hay por un lado escepticismo porque por naturaleza no confiamos en el gobierno, ni en que cumpla lo que nos dice, pero empieza a cambiar este escepticismo por certidumbre. Ya se les está garantizando incluso a los que viven en casas prestadas o rentadas, en casas pequeñas que tendrán una casa digna, nueva, escriturada, y este punto hace la diferencia, hay entusiasmo. Prometió que a todos los habitantes de Temacapulín tuvieran terreno, tuvieran casa, se les iba a dar una casa digna, porque una casa digna no es la casa que es un patio, una cocina, una sala, un corral con una vaca, es una mansión. Si la mansión se hizo de robarse el dinero de los impuestos del pueblo, esa casa es digna. El otro que se partió la madre para hacerlo con el sudor de su frente, con su trabajo, la casa humilde es más digna, pero para ellos esa casa no es digna. Dice, le pregunta en la misma entrevista, que por cierto fue el cumpleaños del cardenal, yo creo que se estaba echando unos vinos de consagrar, porque le preguntan, ¿qué pasa con los monumentos de Temaca? Dice, el templo que nos dijeron que tiene 400 años, no, tiene 100 y tantos. Bueno, ese es problema de ellos. En esas fechas, en el 2007, 23 de octubre, había una placa que todavía está, pero desde entonces estaba a medio atrio, tenía 48 años la placa cuando se celebraron los primeros 200 años del templo. Aparte, en puro enfrente está la fecha del templo. Si los achichincles que mandaron no saben hacer su trabajo, pues es problema de ellos. Nosotros no andamos diciendo que tienen más tiempo o menos tiempo. Y por último, esta sí me la voy a leer un poquito para que no se cambie de contexto, porque aquí no sé de qué comunidad estaba hablando o de veras andaba bien tomado. Le preguntan si ya están las indemnizaciones o qué. Dice, estamos nosotros presupuestando en el borrador para el próximo año 50 millones de pesos para iniciar los trabajos de vivienda. De hecho, les hemos platicado que no queremos hacerle como está ahora. Es una delegación que fue creciendo, una comunidad que fue creciendo sin plan. Nosotros queremos la nueva comunidad de Temacapulín, que exista todo el diseño de un pueblo típico alteño, con plaza, con kiosco, con las calles bien trazadas, los servicios de agua, de drenaje, de electricidad y por supuesto las viviendas en propiedad, con escrituras y todo para la comunidad. Ustedes pueden pensar que nosotros de volada nos pusimos, hicimos el kiosco, la plaza y las calles nomás para hacerlo quedar mal. Eso quiere decir el desconocimiento de la persona que autorizó que esta comunidad se inundara. Ese es el gobernador Emilio. Yo creo que ya lo dejamos en paz con eso. Antonio Iglesias Benítez, director de la cuenca, fue el que dice que se salen o se ahogan, les vamos a traer lanchas o salvavidas. Así ha sido una serie de burlas que han dicho a la comunidad. La última no importa, es un pueblo chilero. Ya no se necesita tierra para sembrar chile. En la casita que le vamos a dar en el patio de atrás, ahí van a sembrar chile. Pues yo creo que en un patio de esos, si aquí los hombres siembran hectáreas en el campo y quieren que en un patio tomamos para sacar poquito nomás para darle chile a ellos. En otra reunión señala que cuál es la diferencia entre 80 y 105 metros, cuál es la diferencia, es poquito en una presa. Y él pregunta cuál es la diferencia. Pues si no sabe qué es técnico, son más de 2.000 hectáreas de tierra que se inundarían inútilmente. Luego vamos a explicar por qué en las cosas técnicas, por qué esa tierra sería inútilmente. Y ya por último dice, pues si está fácil, Temaca es una cazuela, la cazuela la agarras de aquí, la pones acá y se soluciona el problema, así solucionan los problemas. Ya para terminar con Lueje, viene Lueje al Zapotillo, ve las obras y dice… No porque venga uno de la ONU, con su título de la ONU ahí viene y nos va a decir qué hacer en México. Aquí en México hacemos lo que queremos, lo que tanteamos que esté bien. Ok, está bien, lo de la ONU, si lo de la ONU no se va a respetar, pero de México primero que renuncie a la ONU, que no vaya allá con los de cuello blanco, que respetan todo, igual con los derechos humanos, firman tratados internacionales y derechos humanos aquí lo desechan. Entonces más o menos eso es todo lo que han dicho. Bueno, me falta ya para terminar, por último, no tengo los nombres de las diputadas de León, Guanajuato, mandaron llamar al señor Luege, el ex senador Caro, lo mandó llamar a México y dos diputadas dicen, señor Luege, ¿por qué los autores de Temaca no aceptan la presa que nos va a dar beneficio a León? La otra dice, señor Luege, le pedimos que haga la presa. Está bien, las diputadas están haciendo su trabajo, su gestoría para su ciudad, para su estado, eso está bien. Pero no estamos en Europa, estamos aquí cerquitas de Guanajuato. Su deber también es venir a la comunidad, platicar con la gente, por qué no quieren la presa y escucharlos. No nomás desde un escritorio, estar levantando la mano, chínguenlos, déjenlos, sáquenlos, cámbienlos de potrero, cámbienlos de chiquero. Pues no, somos seres humanos. Arriba Temaca. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a decir lo que hemos recorrido en este, pues ahora sí que calvario de la presa del Zapotillo, todas las acciones que hemos venido haciendo. No tengo la cronología exacta, pero vamos mencionando algunas de las acciones. Han sido marchas, manifestaciones, foros, se realizó el tercer encuentro mundial de afectados por presas aquí en Temaca. tomamos el predio Talecoyunque, donde nos pretenden reubicar, se tomó la presa El Zapotillo también durante una semana. Después de la presa se mantuvo supuestamente unas mesas de diálogo con el gobierno, fueron 4 mesas de diálogo y una resolutiva, que al final pues dijeron, como siempre, ¿no? La presa va porque va y aquí no importa todo lo que se habló ni las 4 mesas de diálogo, aquí solamente la imposición. Se tuvo una entrevista también con el director de la Conagua, que fue Raúl Antonio Benítez Iglesias, fue muy breve, al igual también que una entrevista con el con Emilio González, donde dice que ese 50% más uno de la población no quiere, la presa no se hace, y que él iba a tener una reunión periódica con los habitantes, caso que tampoco nunca se llevó a cabo. Y también se hizo una consulta por el mismo pueblo, donde se organizó, donde decidimos y donde alzamos la voz, donde el 97% del pueblo dijo no a la presa, consulta que le tocaba al gobierno y que no realizó. También realizamos, pues ahora sí que en cuestiones religiosas, 50 horas de rezo fuera de Casa Jalisco, donde fuimos desalojados también por la policía, porque obviamente estorbamos la entrada de nuestra casa. También, bueno, se ha metido la controversia constitucional por parte del municipio a la Suprema Corte, eso pasó hace unos 2-3 meses, y bueno, también la controversia que el Congreso mandó a la Suprema Corte para juzgar al Ejecutivo. Y bueno, un sinfín de acciones que se han venido realizando, y bueno, también Temaca se ha organizado para hacer revivir nuestra cultura, nuestra identidad. Hemos hecho lo que es la Feria del Chile, porque sí somos chileros, como lo dijo Iglesias, ¿verdad? Sí lo somos y con mucho orgullo. Entonces, también celebramos lo que es la Semana del Poeta Alfredo Replasencia, y no solamente hemos encontrado piedra tras piedra, sino que hemos hecho muchos aliados, hemos hecho muchos lazos de amistad con todos ustedes, con todos los afectados, y creo que eso también es una satisfacción para nosotros. Gracias. Bueno, ahora damos la palabra a los psicólogos. Muchas gracias. Bien, lo que vamos a presentar a continuación es una apretada síntesis de avances de resultados de un proyecto que hemos venido realizando sobre el impacto psicosocial ante el riesgo de desplazamiento forzado que se ha evidenciado en la población de Temacapulín. Hay varios productos, el principal de ellos es un peritaje en materia psicosocial que se ha entregado en uno de los juicios de amparo promovidos por los pobladores de Temacapulín. Haremos llegar al tribunal información detallada, impresa y en archivo electrónico para que puedan hacer consulta de esto. Voy a proceder en aras del tiempo, de respetar el tiempo, a dar lectura a la primera parte de este resumen y continuará posteriormente la psicóloga Susana Delgado. Obviando un poco toda la situación que se vive en Temacapulín, iría directo. El ámbito en donde se ha presentado un mayor impacto a partir de la noticia del proyecto de la presa y del riesgo de desplazamiento forzado, es el que corresponde a la salud poblacional, ya que esta situación se ha convertido en un factor generador de estrés sostenido. Uno de los aspectos más evidentes es la alteración emocional y el desequilibrio experimentado, acompañado de sufrimiento, angustia, tristeza, miedo, ansiedad, desmoralización y dificultades para afrontar la situación, llevando a la población a condiciones de vulnerabilidad emocional y física. Esta situación sostenida de estrés y preocupación se asocia a la aparición y agravamiento de síntomas de enfermedades crónico-degenerativas y, en casos extremos, a algunas muertes. El grupo más afectado está representado por la población de adultos mayores. Esto se confirma con los resultados obtenidos con 2 escalas de estrés postraumático y de ansiedad aplicadas a una muestra representativa de la población. En lo referente a los síntomas de estrés, los resultados de la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático muestran, entre otras cosas, que el 79% de los sujetos presenta un cuadro de estrés postraumático de tipo crónico, en donde la población de adultos mayores es la más afectada, seguida de la población adulta. Cuadro que se experimenta desde hace casi 5 años, cuando la comunidad se entera del evento desencadenante de los síntomas de estrés, como es el anuncio de la construcción de la presa y el riesgo de desplazamiento. En lo concerniente a los síntomas de ansiedad manifestados por los sujetos, la aplicación del inventario de ansiedad rasgo estado y DARE arrojó lo siguiente. Para la subescala de ansiedad estado, que indica los sentimientos que la persona experimenta actualmente, un 69% de los sujetos presentan niveles de ansiedad de medio a alto. Respecto a dicha modalidad de ansiedad estado, las principales manifestaciones en orden de importancia son preocupación por posibles contratiempos, preocupación general, contrariedad, nerviosismo, ansiedad, tensión, excitación, aturdimiento y sensación de estar a punto de explotar. Para el caso de la subescala de ansiedad rasgo, que indica cómo se siente generalmente la persona, un 60% de los sujetos presentan niveles de ansiedad de medio a alto. Respecto a dicha modalidad, las principales manifestaciones son evasión de crisis y dificultades, afectación por desengaños, agotamiento, tomar las cosas muy a pecho y tensión. Un aspecto a resaltar de estos resultados es que en términos de tendencias generales, los niveles de ansiedad se muestran más significativos en la ansiedad de estado, lo que confirma el hecho de que los niveles de ansiedad manifestados por los sujetos se asocian más a la situación actual. Los resultados anteriores se confirman y tienen plena correspondencia con la información obtenida a través de los servicios médicos del Centro de Salud de Temacapulín y del Diagnóstico de Salud 2009 de la misma localidad, resaltando una relación significativa entre la situación de estrés sostenido ocasionado por la amenaza de desplazamiento y el aumento de consultas por descompensaciones en personas con problemas de salud relacionados con enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. La población atendida mensualmente en el centro de salud aumenta cuando se presentan situaciones como declaraciones, amenazas sobre posibles desalojos o expropiaciones, movimientos o ruidos de maquinaria por obras de construcción de lo que se llama el nuevo Temaca, acciones de reacción o defensa, etcétera. Una manifestación extrema de esto han sido los fallecimientos ocurridos desde que se anunció el proyecto de construcción de la presa entre los años 2005 y 2010. Se han presentado 26 fallecimientos en este periodo, principalmente en adultos mayores, sobresaliendo el sexo femenino con 18 fallecimientos, en tanto el masculino se dieron 8. Con una mayor incidencia en el periodo 2006-2007, inmediato posterior al anuncio del proyecto de la presa, y en el año 2010, durante el incremento de actividades de construcción de la presa y del asentamiento de Talicoyunque. Otro sector vulnerable de la población es el de las niñas y niños, puesto que el 44% de infantes presentan niveles de ansiedad por arriba de la media con respecto a su edad, con manifestaciones físicas, problemas emocionales, estado de alerta y preocupación internalizada con respecto a su ámbito social, su hogar, su medio y su entorno. Una de las conclusiones a que nos lleva en primera instancia este estudio es que la población de Temacapulín está viviendo un proceso de afectación psico-neuro-inmuno-endocrinológica. Esto significa que dicho proceso de estrés está condicionando la aparición de enfermedades y alteraciones en la salud asociadas al desgaste y disfuncionamiento de la psique y el sistema nervioso autónomo, que tienen repercusiones en los sistemas endocrino e inmunológico, así como en otras funciones esenciales de la psique y el organismo de personas afectadas, relacionándose con enfermedades de carácter sistémico como inflamación crónica, artritis reumatoide, fibromialgia, fatiga de las glándulas suprarrenales, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, padecimiento gastrointestinal y síndrome metabólico. Otra implicación radica en el carácter colectivo y el origen sociohistórico del proceso de afectación a la población de Temacapulín por el proyecto de la presa El Zapotillo, promovido por actores concretos, representantes de gobierno y la consiguiente situación de riesgo o amenaza de desplazamiento forzado, situación que incide en la generación de lo que Martín Baró conoce como trauma psicosocial, entendido como un proceso histórico que puede dejar una herida o huella desfavorable en una población. Enfatizando el carácter esencialmente dialéctico de dicha herida ocasionada por la vivencia prolongada de la situación generadora del mismo problema. Herida que es producida socialmente por diversas formas de violencia política que se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e individuales. El impacto psicosocial implica cambios abruptos en la vida de las personas y de las comunidades que a la par de afectar la integridad individual, también lo hacen en las dinámicas sociales y comunitarias, en estrecha relación con saberes y significados y con procesos culturales, identitarios y simbólicos de la propia población. Para la población de Temacapulín, el vivir a diario ante la amenaza y la incertidumbre que implica el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo ha impactado en mayor o menor medida en todos los aspectos de la vida de la comunidad. Al enterarse de que su pueblo podría ser inundado y la consiguiente amenaza de desplazamiento forzado, la vida cotidiana de los temacapulinenses sufrió un cambio drástico, pasando de la incredulidad a la preocupación, la angustia y la incertidumbre, que ha afectado más aún, truncando el proyecto de vida de la mayoría de su población. Esto es, las opciones de cada uno de los miembros de la comunidad que puede tener para encaminar su vida hacia los fines que se propone y en el sentido que mejor considere. Ello a tal grado que el riesgo constante de la inundación y la reubicación, con todo lo que implica, es uno de los principales componentes de la cotidianidad y del discurso de la población. Uno de los factores psicosociales que se ven amenazados por tal situación es la representación que los habitantes tienen de su pueblo. Cabe resaltar que la gente de Temaca tiene una imagen positiva de su comunidad, sustentada en la valoración de características relacionadas con el origen y la historia de su pueblo, con su cultura, sus creencias religiosas y sus tradiciones, así como con un fuerte sentido de identidad y cohesión familiar, vecinal y comunitaria. El desplazamiento forzado representa para la población la pérdida de su patrimonio, tanto físico como social y simbólico, la pérdida de su hogar, de su pasado, de su cultura y las tradiciones, pérdida de referentes históricos y culturales y de espacios simbólicos como la iglesia, la plaza pública, los lugares de recreación, los panteones, la imagen del Señor de la Peñita, pérdida de sus panteones y por ende de sus muertos, pérdida de su pueblo y del lugar para morir tranquilos y con la misión de vida cumplida, pérdida de su tierra, de su seguridad alimentaria, de sus medios de subsistencia y de medios naturales, pérdida de sus trabajos y de certidumbre económica, alteraciones en su modo de vida y en la seguridad de la comunidad, pérdida de acceso a bienes comunes y a servicios básicos, marginación, desintegración social y desarticulación del tejido comunitario, aumento de morbilidad y mortalidad y violentación en sus derechos humanos integrales. Tenemos una serie de testimonios de la comunidad que se han recabado en distintas entrevistas, solo voy a leer uno muy corto y dice: ¿cómo no le va a dar a uno tristeza que lo quieran sacar de su pueblo, de su casita? Se preocupa uno nomás de estar, piense, se mortifica uno. Si es pura mortificación, puro desagusto, si este lugar es nuestra vida y nuestra casa, eso me da mucha tristeza, mortificación, haciendo bilis a llore y llore de la tristeza. Bueno, ya para no robarnos el tiempo de los demás, nada más quisiéramos pedirles que se puede leer las peticiones rápidamente, un minuto, y la cuestión técnica y… Ok, y bueno, entonces le leemos las peticiones y rápidamente pasamos a la cuestión jurídica, legal y técnica. Entonces, pasamos a lo técnico, esto del tiempo. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos ambientales, principalmente sobre la manifestación de impacto ambiental. que en realidad no hubo una manifestación de impacto para el proyecto con la cortina de 105 metros. Como ya lo han mencionado, hubo un incremento, originalmente era de 80 metros, se subió a 105 y solo se presentó una ampliación de la de 80 metros, ¿no? Entonces, esto viola el artículo 6 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, que dice que las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones requerirán manifestación de impacto ambiental cuando impliquen incremento en el nivel de impacto y riesgo ambiental. Y este incremento en realidad provocó casi el doble de la superficie de inundación, entonces por supuesto que requería un estudio específico para esta modificación. Además ellos lo están describiendo, cito, en el capítulo 2 de la mía, esta pequeña modificación al proyecto permite, pequeña entre grandes comillas, permitirá suministrar agua a un gran número de habitantes de la zona conurbada de Guadalajara a corto plazo con un impacto mínimo. Entonces, pues nosotros nos preguntamos qué es un impacto mínimo para la Conagua, para la Semarnat, ¿no? O sea, ¿cuáles son los parámetros que ellos toman en cuenta? Dicen, si se buscara otra solución, quiere decir que entonces no se buscó otra solución, esto lo ponen en su propia mía, pues, ¿no? Por otro lado, en la mía se establece un caudal de 3 metros cúbicos por segundo como caudal mínimo, pero tampoco se incluyen qué elementos o qué parámetros se tomaron en cuenta para la determinación de este caudal. Y siendo que la Conagua y la Semarnat son de las principales organizaciones, instituciones, perdón, que han impulsado pues, ¿no? la determinación del caudal mínimo en México. También bueno, mencionan que la operación y la construcción de la presa generará impactos positivos, pero de hecho los que mencionan como impactos positivos son nada más los impactos negativos con una connotación positiva, ¿no? Es como, por ejemplo, el impacto al paisaje, lo ponen como un impacto positivo, pues, ¿no? Que en lugar de tener un río que corre, ahora va a haber una cortina y un embalse, eso es un impacto positivo para ellos, pues, ¿no? Entonces es todo muy entrampado. De los impactos ambientales cotidianos que todas las presas tienen, como la afectación en la vida de los ríos, de la humedad, aguas arriba y aguas abajo, la pérdida de biodiversidad, bueno, la contribución al cambio climático con la producción de metano, de esto no se habla nada en absoluto, pues, ¿no? Digo, sabemos que en Latinoamérica, bueno, por lo menos en nuestro país, las represas siguen promoviéndose como energía limpia, ¿no? Como como desarrollo, como progreso, e incluso como mecanismo de desarrollo limpio. Porque no contaminan, porque son energía limpia, pero bueno, nosotros sabemos que esto ya es un modelo obsoleto de abastecimiento de agua y de energía, pues, ¿no? Estamos conscientes de eso. Bueno, el efecto barrera que provoca la cortina, que hace que un río, o sea, un sistema lótico, se transforme en uno léntico, o sea, en un lagote de agua encharcada, agua estancada, donde la contaminación se queda sedimentada, ¿no? Y entonces se hace que suba la concentración de contaminantes, ¿no? Ese es otro de los impactos que no se incluyen. También, obviamente, la pérdida de especies endémicas de los peces porque introducen otras y estas terminan desplazando a las especies nativas. No hablan para nada de la retención de sólidos y sedimentos, que son los que normalmente hacen que las tierras de aguas abajo sean limosas y sean más fértiles, ¿no? Por otro lado, bueno, está el caso que ya presentaba María Félix del agave temacapulinensis, o avi, no me acuerdo. En abril del 2011, botánicos de la UDG descubrieron este agave, ¿no? Que es una especie nueva y es una especie que está presente en la región del Zapotillo, de Acacico y de Palmarejo, que tendría muchas aplicaciones, ¿no? Incluso se podría hacer mezcal con él, pero esto no lo incluyen ni siquiera en la lista de especies y por lo tanto no tenemos certidumbre de que no haya otras especies endémicas que también se hayan ignorado. Esto para demostrar pues, que los estudios no están hechos a profundidad, que nosotros consideramos que en México las manifestaciones de impacto ambiental son un trámite más que se meten en ventanilla y que está así de antemano asegurado su aceptación y su ratificación, porque la Semarnat solo sirve para, en realidad, como pues para facilitarles, ¿no? los trámites tanto a otras instituciones de gobierno como a las mismas empresas constructoras. Sabíamos que el Río Verde desemboca en el Río Santiago y tiene una, regula su calidad, ¿no? Porque desemboca y le aporta agua por dilución, mejora la calidad. Entonces, este impacto no está medido, ¿no? ¿Cómo repercutiría esto en el ya de por sí muy dañado Río Santiago? Tampoco se incluyen los impactos en toda la región de Los Altos. Sabemos que no solo tendrá impacto en las tres comunidades inundadas, sino que Los Altos es una región de productos avícolas y de huevo muy importante, que sin agua pues, se dañaría mucho su producción. En cuanto a alternativas, ya nada más para terminar esas dos cositas, las alternativas, bueno, hubo una mesa de diálogo y ellos no presentaron ninguna alternativa diferente a que no fueran presas, ¿no? Para ellos solo era si la presa un poco arriba o un poco abajo, pero en realidad no hablan nada sobre una gestión integral del agua, captación de agua de lluvia, mejorar las tarifas, las redes de distribución, de esto a ellos no les interesa nada, ¿no? Todo lo ven como tubos, es la vieja escuela de la ingeniería pues en todo su esplendor. Y finalmente un punto muy importante que es que hay fallas técnicas y de planeación muy graves en el proyecto, que es una de las razones que ha retrasado, por eso se va alargando, ¿no?, el proyecto. Pues hay problemas geotécnicos en la cimentación de la cortina muy, muy importantes, pues, ¿no? Bueno, y finalmente, nada más sobre los datos que ellos utilizan, estos que están en la pantalla, para el escurrimiento medio anual disponible, pues están tomando con datos retrospectivos de 1945 al 2004, y del 2004 para acá ya no hay datos, pues, ¿no? Cuando sabemos que ya el cambio climático se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Cuando se extrapolan los datos, no se puede seguir pensando que todo va a seguir igual. El 2011, por ejemplo, fue uno de los años ya más secos, ¿no? Ahorita mi compañero Gabriel va a profundizar y solo hablar que también es importante tomar en cuenta que en México, como en otros países latinoamericanos, los datos son sumamente desconfiables, ¿no? Porque son estaciones hidrométricas muy antiguas que ya no funcionan bien, o sea, no se puede confiar con esos datos si no se tiene toda la información de calidad y de cantidad. Bueno, rápidamente nada más vamos a ver la gráfica que es del 45 al 2004. El nivel de Temacapulín es más o menos la rayita que está arriba del 400. Dicen que aquí, que con la presa El Zapotillo, se le va a dar agua a León, Guanajuato, le van a dar agua a Guadalajara, le van a dar agua a 14 municipios de los Altos de Jalisco, y Chapala siempre va a estar lleno porque con esta presa, pues va a estar a todo dar. Además aquí en Temaca va a estar inundado, vamos a tener cabañas, vamos a tener pesca, vamos a andar de buzos, va a haber mucho turismo. Pero se equivocaron de río. Si ustedes ven en el 400, ¿cuántos años no rebasa el 400? La mayoría de los años, nada más, ahí creo que en 5 años se haya llenado la presa. Pero del 77, que es el arribita del donde está el número 34, es al lado izquierdo, es el año 77. Desde el 77 al 2004, en 28 años solamente un año se haya llenado la presa y en 3 ocasiones haya llegado el agua a Temaca. Si continuamos, 2005, 2006 y 2007, el río estuvo completamente seco, la laguna de Chapala estuvo seco, iban al malecón, agarraban un taxi para ir a la isla de los Alacranes o se iban caminando. Entonces nada más el 2008 sí hubo mucha creciente de lluvia, se haya llenado la presa y después del 2011 no ha vuelto a llover, el río está seco. Por eso decimos, las otras 200 hectáreas, las otras 2000 hectáreas, sería inútil inundarlas, destruir la población para tener agua por allá cada 10 años. Esa es la realidad de Temacapulín. Aquí no tendríamos agua más que rara vez, y eso, o sea, ni siquiera les huele. Piensan que en ese caso hayan hecho una presa de 200 metros y hayan llevado el agua hasta la capital, pero pues pensaron que era el Amazonas, yo creo, el río. Gracias. Bueno, como pueden ver, la gente de la comunidad se ha vuelto ingenieros y también abogados. Yo voy a hablar brevemente de lo que se ha intentado, las acciones jurídicas, que son muchas, pero que demuestran cómo hay una sistemática de negación de justicia, simulación jurídica e impunidad, ¿no? Una de las dificultades que tiene este caso, el primero, pues es que no son un ejido, una comunidad, son pequeñas propiedades. Pero no solamente eso, sino que esas propiedades son intestadas o que la mayoría de la gente que vive aquí vive en propiedades prestadas, son posesionarios o arrendatarios o simplemente tienen intestadas, pues, ¿no? Otra dificultad, pues, es que son pocos pobladores y eso ha sido un problema desde siempre. Históricamente, por ejemplo, Temacapulín no fue reconocido como República de Indias, que era un reconocimiento que la corona daba, porque no alcanzaban a ser 1000 habitantes, ¿no? Ahora sigue siendo un problema porque son pocos habitantes y se les discrimina por eso. Son pobres, son mujeres, son personas de la tercera edad. Hay muchos migrantes, la mayoría de la población no vive en Temacapulín, sino que viven fuera en las ciudades, en Guadalajara y en Estados Unidos. Dejaron hace mucho tiempo, por lo mismo, de ser un pueblo indígena y eso también dificulta porque no es la misma protección que tienen en relación con sus derechos. Lo que hemos hecho pues han sido juicios de amparo individuales y colectivos, juicios de nulidad contra diferentes actos. Como ya se mencionaba, se han presentado 2 controversias constitucionales en contra de, del proyecto, denuncias penales, tanto por desacatar las sentencias judiciales, pero también por declaraciones que han hecho algunas autoridades, se presentaron quejas a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos en el ámbito nacional. Se han ganado dos juicios muy importantes. El primero es un caso que involucra a pobladores de Temacapulín y de Acacico. Es un juicio que se ganó hace 2 años, en donde se habla de violaciones a los derechos fundamentales del pueblo, entre ellos participación, consulta ambiental, en donde el juez dice que este proyecto no se ha respetado el principio de proporcionalidad y necesidad, o sea, no se ha demostrado que es el único proyecto posible en la región y que es el último proyecto posible, tal como lo dicen los lineamientos de desplazamientos y como lo dice el derecho internacional, ¿no? Esa sentencia no se acató, 2 años después sigue sin resolverse el recurso y la obra continúa aun cuando obligaban a detenerse. Otra de las cosas que se ha hecho ha sido en relación con el plan de reubicación. Eso no alcanzamos a explicarlo bien, pero el plan de reubicación se está haciendo en ese cerrito de allá arriba. Eso significaría que la comunidad todo el tiempo estaría viendo su comunidad inundarse o vería la comunidad inundada, y como dice Gabriel, en tiempos de seca la vería otra vez pues ahí, ¿no? Esa es una de las cosas que es más crueles de este de esta reubicación. No fue consultada, no fue consultada, se presentó por vicios en el procedimiento de consulta, se presentó un juicio de nulidad, en donde también decíamos que México no tiene legislación sobre desplazamientos y que por lo tanto tendría que aplicar los principios de desplazamientos de Naciones Unidas. Se ganó una suspensión que no se cumplió, se hizo una sentencia favorable, se obtuvimos a partir de todo eso una sentencia a favor de la comunidad. 2 años después tampoco se cumplió, y la reubicación con todo y esas 2 sentencias se sigue construyendo, y estos días acaban de acabar 15 casas más, aún en contra de estos juicios que se ganaron. Se han aportado una serie de pruebas, que ahí están, ¿no? Ambiental, en antropología social, psicología social, histórico. Hay un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia que dice que la comunidad, es el 70% de los edificios es patrimonio histórico y cultural de la nación, y sin embargo tampoco se ha respetado. Bueno, lo que ya decía, no se hizo estudios de otras obras, otras alternativas, y está muy claro que no hay un estudio del impacto social. En las mesas de diálogo, cuando se le pidió a las autoridades que entregaran los estudios de impacto social, ellos dijeron que bueno, que sí, que nos iban a entregar. Nos entregaron un documento que lo único que decía era su estudio de impacto social era un estudio sobre la población y pobreza, y eso era todo, no había más. Ha habido mucho hostigamiento y represión, tenemos un cuadro de alrededor de 40 tipos diferentes de amenazas, que van desde amenaza directa, correo electrónico, encarcelamiento, criminalización, etcétera, que se los vamos a entregar, y órdenes de aprehensión. Y pues finalmente yo creo que es un caso que demuestra que aunque se utilicen los canales jurídicos de defensa, tampoco es que esa es la vía o que esa va a ser la vía para detener el proyecto, ¿no? Es un proyecto que tanto la reubicación como la construcción de la presa deberían de estar detenidos jurídicamente, y sin embargo las autoridades, sabiendo que finalmente hay impunidad, no han detenido nada de este proyecto, ¿no? Ya, perdón.